Nina, te amo. Y a vos también, Melvin, con todo mi cariño. ¿Qué digo yo? No sé cómo decirte la verdad. Desde hace tiempo estoy casado ya. No quiero separarme de ti. Ni un instante, ya no puedo. Eres todo para mí. He tratado de olvidarte inútilmente. Pues cuando intento hacerlo, ya no puedo. Ahora más que nunca te deseo. Vengo a gritarte que te quiero y a decirte mi verdad. Ocultado, es que no quería perderte. Por favor, escúchame muy bien. Tú me amas y yo también. Nada más puedo ofrecerte. Más puedo ofrecerte.